de amor que le tengo a la vegana. No me va a gobernar a mí. Y tú también. Buen día. Buen día, macho. Ay, Dios mío, ya se dañó esto. De La Vega y otros rastreros de aquí. En inglés. Se quema la línea. Es una historia que tú estás haciendo, una vaina, rastrero sinvergüenza, ¿eh? Se quema la línea. Ven para acá para decirte. Mira, tú lo que eres un rastrero sinvergüenza, un azaroso. Apóstol, se le puede decir buen sucio a este radio. Se quema la línea. Pero se le puede decir susto a este radio. Se quema la línea. Buenos días. Adelante. ¿Dónde está mi gran amigo? Te habla tu gran amigo, Euclides Girón. ¿A dónde está? No, está en... ¿Dónde tú estás ahora, Girón? Para que me dé un giro. Macho. Dime. Dámele la pastilla a ese muchacho. ¿Y qué es esto, Aporto? ¡Atiende, ese ratero! Se quema la línea. Adelante. Buen día. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Una dama. Hola, macho. Tu amiga, Yanel. Ah, Yanel. ¿De dónde, Yanel? Macho, por favor. Te saluda a Sergio Maestro. ¿A quién? No, yo no conozco a nadie más ahí. Es el nombre hace tiempo que yo lo borré de mi memoria. Chucky, el hermano de Yofel. Es una peste que me ha salido hoy. No es una peste, un... Dios mío. ¡Pasaroso! No, no. Es que no se respeta. Que no te respeta tu nariz de cafetera haitiana, le dije. ¿Cómo son las cafeteras haitianas? Ya sé yo, me salió esa vaina. Nariz de cafetera haitiana. Se quema la línea. ¡Perro! ¡Ladrón! El radiodifusor de esta emisora es el irresponsable que le da tanta confianza a estos rastreros. Se quema la línea. Choto, ese maldito azaroso con respeto. Que yo no soy palito de coco que se prepare. Tengo mis abogados. ¡Ladrón! ¡Eso es robar! Es lo único que no te he fichado. ¿Qué es lo que es? ¡Robar! Lo único que no te he fichado ese. Pero es igualito. Es un ladronazo. Ay. Se quema la línea. No va a salir ni con habeas corpus cuando yo lo agarre. Oye. ¿Qué es un habeas corpus? ¿Qué sé yo? Yo oigo a Vincho hablando de esa vaina. Los obstáculos para mí son barreras invisibles. Soy Evelina Rodríguez, comunicadora y actriz. Soy luchadora. Soy Goals. El orgullo de ser Goals y pertenecer a esta gran familia nos une cada vez más. Goals Gym, la cadena de gimnasios más grande del país y del mundo. El amor construye sueños que duran para toda la vida. Nosotros también. Para toda la vida. Venimos ser uno para el otro, para toda la vida. Durará este amor. Cemento Cibao, para toda la vida. Cada mañana al despertar, el antiletre de la mañana, puro relajo mañanero, para despertar con buen pie, el antiletre de la mañana. tristeza me quita la pena. Yo me buscaré una mujer buena, solo una cerveza. Santiago, buenos días país, buenos días al mundo entero. Aquí está el antidepre de la mañana por KB94.7 en la mañana de este martes 30 de diciembre del año 2014. Penúltimo día del año y al aire el que te divierte, te informa, te entretiene. Hasta las 9 de la mañana por KB94.7 todo el Cibao. KB94FM.com para el mundo entero. Y en TuneIn, KB94. Así que bienvenidos, buenos días. En esta mañana de neblina, voy a darle la bienvenida al decano de la plepla, el hombre que llegó cortando la neblina. Ahí está John Fermín Forever. Buen día, Mayo, Mayo. Buen día, República Dominicana, Europa, Francia, Costa Rica, Venezuela, todo Nueva York, Estados Unidos. Si tú me dices que no tengo nada, aquí está tu antidepre mañana. Una producción del Apóstol de la Radio, KB94, la mega estación del Cibao. No hay para nadie, los guerreros de la mañana, con neblina, sin neblina, con aguacero, con tormenta, con ciclones. Están no está en fácil. El aire. Así no mismo. Está fácil eso. Está fuerte. Miguel, ¿en cuánto están los poverajes? ¿Cómo era? Los Fahrenheit. Espérate, lo que... Los poverajes. John Fermín. Ese es nuevo. ¿Cómo es? Lo poverá. Es que se me olvida. Los Fahrenheit. Vayan ahí, dígame. Está frío. Supuestamente la temperatura está en 20 grados Celsius, pero yo creo que se está sintiendo como en 19 o 18. Así mismo, sí. Está fuerte. Porque fuerte, de verdad, sí, que está frito. Frito, Dios mío, ¿qué es esto? Dios, está como... Pues, va a nevar aquí también en Santo Domingo. ¿Tú? No, pero ¿y cómo? Eso puede llegar a suceder. Hágame deme una respuesta concisa, precisa. ¿Algún día puede suceder eso? ¿Podrá suceder algún día una situación de climatológica, una condición climatológica tan extrema que el mundo pues se ponga por estos lados de esa manera? Pero puede ser una situación climatológica tan extrema que puede hacer un show al mediodía y nevar. Ay, Dios mío. Ay, bendito. Y nevar, porque si nevó en Miami, nevó hace un par de años, creo yo, no fue así. Sí, pero Miami está más para arriba. Más para arriba de nosotros. Pero no creo. Creo que en alguna parte de la Florida, y sí. Y hielito, encontraron hielito. Es un hielito, una matica encima de las hojas, ¿no? Bueno, pero aquí hielito tú encuentras aquí en Constanza. Ah, en Constanza, sí. Pero pues yo digo en el casco urbano del país. Bueno, es difícil. Sí. Nosotros estamos en el trópico. En el trópico. ¿Verdad? Sí, el día que tú veas aquí y que nieve, nevándose. Óyeme, porque la mitad del mundo ya se congeló. Y aquí que hay tanta gente que no le gusta bañarse, oiga. Si con este frío y mucha gente no se baña. Entonces imagina que aquí nieve, que la gente se topa con su pedazo de hielo y cosas en la calle. Bueno. Yo lo siento por ti, porque a ti no te gusta bañarte con agua fría. Que no. Con agua caliente no, a mí no me gusta agua caliente. Por eso he mantenido a la edad que tengo este swim. Ahora, como está así, yo me metí abajo esa pluma, porque usted sabe que después que mi madre murió, el coso de resistencia que había allá, el calentador de resistencia, yo lo anulé porque la luz me estaba llegando muy tarde, muy, muy cara. Y usted sabe que no, ahora no se puede robar la luz. Le dijiste que no a esa pelota. Le dije que no, porque ahora uno. Antes sí, cuando yo me robaba la luz, eso era un palo. Duré un viaje de años. Pero ahora ese recibo está así, que nítido ese recibo está. Ay, yo creo. Está por la maceta. Ahí es lo único que yo tengo bien ahí. Si me fueran a buscar un sitio, que yo vaya a buscar un crédito, yo le digo, búsquemela en la CDE. Dios. Pero es por obligación, ¿usted me entiende? Entonces yo quité el coso de. ¿Y qué tú crees que de tú resistencia harías? Pero ¿para qué tú quieres ese puesto en la CDE? No, que si yo voy a buscar, vamos a ver, un crédito a otro sitio. Usted sabe que yo busco referencia crediticia. Sí. Entonces tú dices, búscame en la CDE. Ahí es feo. Yo, búscame. Ahora que yo no debo un centavo la CDE. Mira, no busqué otro lado. Starling Rock está relajándonos aquí. Dice, buen día, macho. Aquí amaneció a 29. ¿Cuánto es eso allá? Bueno, Starling, eso es menos 1.6 grados Celsius. A menos 1. Menos 1 allá. O sea, 1 bajo 0. Allá están así. Sí, eso dice Starling. Y nosotros con esos 20 Fahrenheit. Estamos vueltos locos aquí. Carajo. Estamos diciendo que te va. Que no se ve la calle, la estrella salada no se ve nada. Sí, está bien frío. Frío, mira, ¿qué es esto? Pues sí, Apóstol, el que se baña con agua tibia se envejece más rápido. Eso está dicho. Por eso yo me he mantenido así tan lácido, tan. Tan lácido. Tan fuerte, ay, como ay, tan ay, lánguido, tan fuerte. Ay, ay, ay, ¿cuántas son que va a tirar hoy? Ahora mismo me he metido bajo esa pluma, vea. Yo le digo a usted que hay que ser guapo. Bueno, miren, en el día de hoy usted puede comunicarse con nosotros como es costumbre mismo, y es habitual al 809-587-9470 si es local. Y al 855-352-9470 si es internacional, recuerden que es libre de cargos. Además, pueden hacer contacto vía redes sociales. KB94FM en todas las redes sociales de este programa. K de kilómetro, B corta, 94 en número, FM. Facebook, Twitter e Instagram. Además, a cada uno de nosotros también pueden ubicarnos en las redes sociales. @ Yanna Sánchez 09 para Yanna Sánchez. Yanna Sánchez 09, Instagram, Twitter. Así para bien. John Fermin 1 en Twitter, John Fermin Pelao en Instagram. Y para un servidor, @ Germán Dominici en todas las redes sociales. Bueno, en las más populares. @ Germán Dominici, Germán con G de grande. Dominici como si fueran a escribir dominicana, pero en vez de la primera I de la primera A, perdón, ponen una I latina y ya está. Arroba Germán Dominici, incluyendo en Hey Hey, que es la nueva red social, ¿verdad? Así mismo, sí. Así mismo está Jana. Hablando de la reina de Roma, por aquí se asoma, ahí está la reina de la radio, Yanna Sánchez. Hola, don Germán, buenos días, ¿cómo le amanece? Excelentemente bien, adiós las gracias. Bueno, hola, Jonfer. Hola. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Buenos días. Yo no le voy a decir ahorita, después. Buenos días al mundo. Qué chulo. ¿Cuál es tu risa, Jonfer? No. Da la bienvenida al público. Sí, buenos días a todos nuestros oyentes que están ahí en sintonía a través de la mejor estación 94.7 de KB94. Buenos días a Baby Ray, que tengo mucho que no. Sí, le doy los buenos días a ese niño hermoso de aquí también, de la casa. También buenos días a su papá, a Chico Leo. Ay, qué flor, y a todo aquel que nos esté escuchando. ¿Cuál es su día? Bien, John Fermín, ¿ya renovaste el marbete? Que no. Yo voy a sacar la placa de la pasola de la chiquita, que es bien. Y está cómoda, mire, gratis, sí. La placa de la pasola. Sí. Nada más sí. Que llevarle chequear a la vez y no está chapía. Y cosas. Sí, no. Ese es el gancho, eso es para que tú la pongas. El año que viene ya no es gratis. Por eso, pero ya ahí. Sí, va ganando este año. Este año y le libran todos los años. ¿Sí? Ajá. Lleve, y después y le da la matrícula a nombre del que va, claro. A nombre de quien la quiere, que eso era difícil antes, eso es verdad. Ahora está más cómodo. Sí. Dice Lila Diva que en Nashua está al 19 en Nashua. Pero 19 grados Fahrenheit, eso es Fahrenheit, eso no es de aquí. Dice 19, sí, pero de allá. Monticlar. 19 de allá. De allá, sí, que viene siendo. Te voy a decir algo. Uno ahora. Y medio de allá. No. ¿Cómo? 19 es menos 7 de aquí. Que aquí tuviéramos nosotros. Ay, muchacho, no quieras tú saber. En Suiza está congelado todo también, me dijo Mario Jaque también. Ay, mi madre. Dios mío, ¿qué es esto? Bueno. Está complicado. Vamos a saludar ahora a los muchachos que se reportan siempre con John Fermín. Vamos allá. Hey, así mismo. Levantado mi hermano Hansel Cuevas del Jevo ahí en Miami. Está levantado desde temprano. El Hiladiva está en Nashua. También está levantado Oscar 13, Oscar, como usted quiera decirle. Kelly Ramos, Miguelito de Gobernador está con nosotros. Stanley Rowe, Joana también levantado. José Polanco en Las Vegas. Mario Jaques en Suiza. Tony de Castro. Hey, sí también. Víctor Tavares está con nosotros. Daisy Guzmán, Lois Paulino, Danilo Tavares. Está con nosotros Miguel Tito Swing allá en Nueva York, los bodegueros de Baní en Nueva York, dominicanos ausentes, Jairo Hinoa, Fran Rodríguez está con nosotros, Juan Luis también está con nosotros en Nueva York, Jaime Bonilla, Darbar Brin, Raiza, que está de vacaciones aquí ahora en la capital dominicana, Norqui Garrido, nuestro corrupto de cabecero, Douglas Cornier, Besaida Wilson, ¡ay, Dios mío! ¿Cuánta gente con el antidepresor de la mañana? José Morán tempranito, hermano mío, Oscar Vázquez. La Sombra está con nosotros. Viviana Araújo, Andrés el Ecuatoriano Chino, Reino Unido, el Perrón 40. ¿Dónde 40, Jennifer? Hola, 40. Así mismo, Franklin del Bronx también está con nosotros. Saludos a Henry Pan, por favor. Hola, Henry Pan. Así mismo, Susan Jiménez aquí está con nosotros. Héctor Mota está en Providence. Sigan reportando su sintonía. Claudia Camino, saludos. Hola, Claudio. José de Parson está con nosotros. La Mole de Filadelfia, Neudi Guzmán, allá en Nueva York. Leonardo Polanco, Juan Medina, Joel Medina está con nosotros. Félix Roja, Raúl está con nosotros también. Es decir, que todo el mundo con el antiguo de la mañana. Alfred Design está con nosotros, que nunca nos abandona. Es decir, que es nuestro. A Edwin de la Ruta K, también a Sandy Fabián. Saludos. Silvio Reyes está con nosotros. Jochi Reyes, artista dominicano, que viene con su nueva producción. Ahora viene aquí enseñando la antidepresión de la mañana. A Omar Durán también, buenos días. A Silvio Víctor Tavares en Suiza también. Es decir, que la antidepresión de la mañana. Elvin Marlboro está con nosotros. Carlito Zuncar también. Es hermano de Pablo. De Pablo Marlboro. Carlito Zuncar está con nosotros. De Tocumán. Joselito en Nueva York. Charlie de Boston. Willy Calderón, ¿dónde está metido? Dios mío. Denny, el Chico Leo, mi hermano, es decir, DJ Nono en España, Europa, Nueva York, Costa Rica, Venezuela, todo el mundo con el antidepresor de la mañana, apóstol. ¿Terminó? Así mismo, sí, porque tengo que esperar que sigan reportando para que ese saludo no se pierda ahí en... En la estatua del Mar Caribe. Ah, ok, déjeme tirarle un piropo. Sí mismo. Te queda muy bien ese suéter blanco. Ay, gracias, gracias, dime más que me lo merezco. Lo hace ver muy delicado. Ay, que me lo merezco, dime más, dímelo. Sí. Esther Guzmán, la mamazota, con nosotros también. El que se quedó, se quedó. Así mismo, sí. Que siga reportándose. ¿Eh? Y se y el que se quedó, se quedó. Se quedó, sí. No, porque ¿serio? Eso se llama Q, sí, eso se llama Q, niña. ¿Qué? Q se llama eso. ¿Quién se quedó, Yangla? ¿Quién se quedó? La vegana. Okay. Un saludo, pero ella se lo dice quedó. Con un espacio. Sí, estoy intrigado, señor. Se quedó así. ¿Por qué? No, no, nada. Pero se quedó con ese desánimo. Bien intrigado. Tiene que intrigar. ¿Pero por qué? Por nada. Pero diga. Ya te diré. Bien, señores, las Estrellas Orientales le ganaron a las Águilas anoche. ¿He visto el juego, Yanna Sánchez? Porque tú no lo ves cuando las Águilas pierden. No lo vi. ¡Ay, no lo vio! ¡Qué raro! No lo vio, ¿no? No, no, en serio, no. Vi un poquito, pero no entero. Estaba un poco malita, estaba durmiendo. Ah, ok. ¿Tan temprano? Sí, me pasé el día metida en la cama. Ok. Bueno. Pues... el pitcher Ramón Ortiz le tiró. Yo, cuando lo vi que subió al montículo, yo dije, pero ese no le puede ganar un juego a las Águilas. El barbero, le dicen a él. ¿Es verdad? El barbero, Ramón. ¿Por qué? Ortiz. Porque tira afeitando. Afeitando. A los... Bueno, cuando estaba bien, no, pero todavía tiró. Pero todavía tira la bien. La rasuradora la tira. Pero no. yo pensaba que ese pitcher, yo dije, no. Cuando llegue esa maquinaria a las Águilas, lo van a moler a palo. Sí. Pero lo controló. Lo acabó ahí. Lo controló. Hello. Hola, buen día. Se fue. Bien, pues Ramón Ortiz se fajó en el box, trabajó 5 entradas de una carrera y el cuerpo de relevistas colgó 6 ceros para que las Estrellas Orientales derrotaran 5-1 a las Águilas Cibaeñas en un partido lleno de emociones celebrados este lunes en el Parque Tetelo Vargas. Así que ganaron las Estrellas Orientales. Hubo muchos errores infantiles de las Águilas Cibaeñas. Muchos malos tiros. Sí. Ese muchacho, Francisco Peña, que no encuentra la segunda base. Él. Cada pero vez, pero yo, no era él que estaba, no. ¿No era él? No. ¿Que era, no fue él que cachó? No, era el otro. No era Francisco. Ah, pues perdóname, Francisco. No, Francisco. Adelante, buen día. Dígale. Buenos días, mi gente. ¿Qué tal? Leo libro. Feliz año nuevo. Ah, mi hermano. El ánimo, Leo, ¿cómo estás? En el suelo, sube, pica pleito. Es que las Águilas perdieron. Todo bien por ahí. No, tú sabes, yo soy los gigantes, yo voy bien como quiera. Ah, verdad. Sí, es gigantero, Sí, oye, esos saludos están viciados, los saludos de John Fermi. Sí, es verdad. Oye. John Fermi menciona todo lo de Estados Unidos y ya no menciona lo de la ruta acá, lo que la llevan a ustedes y la traen. Ahí hay problema. No, ¿y qué tiempo tenías tú que no llamaba este programa para decirte? Santi Fabián no es de la ruta acá. Oye, John Fermi, debe estar de. No, no pasa que estoy escuchando por internet. Tú sabes qué delay que hay. Entonces a veces casi no llamo. Mi personal me llama, te tenía un numerito y salió ayer. Entonces, mira, muchachito. Pero fue en tercera, llámame para darte lo que viene primero. Ah, pero no está fácil. Bueno, feliz año nuevo a todos. Saludando al calvo de cabecera, a Chique Fernández, a López Zorrilla, a mi hermano Juan Carlos. Juan Carlos, de lo mío. Y a Chencho, y a mi hermano Inri, se me cuidan por ahí, que pasen buen fin de año. Bueno, muy bien, gracias hermano, un abrazo, se te quiere. Y Abraham, un beso. Sí, así que ustedes lo tienen olvidado. Un beso para Pati y un abrazo para Abraham. Sí, una hembra. Así que tengan excelente día. Que Dios la bendiga, sí. Y a su madre también, que no escucha. Así mismo. Sí. Yo, Fermín, entonces tú sí viste el juego. Ya, enterito, sí. Estaba cuando daban anuncio me ponía a ver a Houdini. Señores. Sí. Y de tú haberlo sabido, mejor te veas a Houdini entero. A veces me quedaba. A veces cuando yo venía, estaba bateando las estrellas. Y lo volvía. Pero que ni tan largo. Y era que habían pasado 2 innings, se las rifaban. No, yo, Fermín, sí. es que un juego de béisbol es una cosa, de verdad que te digo. Que a mí me gusta mi béisbol y todo, pero eso es demasiado largo. Sí, pero a usted no le gustó anoche porque no cajetearon. No. Pero, si ha sido las Águilas, si lo pero acuérdate entero. Que las Águilas ganaron. ¿Cuándo fue? El domingo, y yo me dormí como 3 innings. No, yo, yo no aguanto 9 innings viéndolo por televisión. Yo tampoco. Yo cuando digo que lo veo entero es por pedazo, ¿verdad? Exacto, yo tengo que verlo por pedazo. Cambiando. Yo pero no di que fijo solamente ese canal para ver ese juego, yo no puedo. No. Yo admiro al que pueda tirarse un juego entero de béisbol por televisión. Yo lo veo entero. Porque no te digo en el estadio uno se lo goza. Boceando. Yo me pongo mi pijama y me siento los pies arriba de una mesita y en el mueble y me tirico ahí ya ahí. Y duerme tres sueños. No, y veo el juego entero ahí. Me terico ahí pa, y si hay una botellita me la bebo ahí, tranquilo. La puesto ahí en el mueble. ¡Buah! Entonces, el humo es. En ese caso, tú lo que estés bebiendo, tú no estás viendo juego. No. Depende. Tú te entretienes bebiendo. Yo voy más forzado. Sí. Mire, las águilas pasadas aquí, que dieron dos jonrones y tres hice juntos ahí. Eso era un trago seguido ahí. Ya. Celebrando mania, ¿eh? Cuando bajaba la botella allá, ahí venía Juan Francisco. Y viene Kevin Barker, todo el mundo. Entonces ahí. ¿Quién? Kevin Barker. Kevin Barker. Sí, también pan. Y entonces, según los hice, el romo me dura más si se va ahí 1-0, 1-0, y quedan pocos hice. Ya. Dura pero más. Cada celebración de una buena jugada, ya, un buen pantazo de las águilas es un fuá. Y cuando le dan un de bola a alguien, tú también te. Amargado. Me le dieron a mí. Y si lo ponchan. También, si es de las águilas, si ponchan de los otros, no. Ya. Pero que me ponchen a Villar, que me ponchen a Juan Carlos Pérez con dos gente en base. Ya. ¡Descojonado! Dos tragos juntos. O sea que ya en el noveno inning ya tú estás como una fufúa. Chiquito nomás y se me acuesta. Y si se va a extraining hay problema. Ay, ya, el último de las águilas que se fue con los gigantes de extraining. Ya. Y yo estaba de guindado ahí, te sabes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué corrupción. Bueno, pues las estrellas siguen jugando muy buen béisbol. Muy bueno, sí. Bueno, bueno. Anoche vi a Juan Bolívar Díaz en el estadio ahí. Él es Petro Macorizano. Estrellita. Señores. Pero es de allá porque. No sé. Si Michael Miguel Holguín es de aquí de La Vega, un vegano estrellita. Lo que pasa es que Michael vivió unos años en San Pedro de Macorís, en su etapa de locutor, de animador de radio. Sí. Trabajó en una emisora de San Pedro por unos años. Fue muy popular ahí en San Pedro y parece que le tiene mucho cariño a la región. Sí. A esa zona. Entonces, ¿cómo pasa con Ramón de Luna, que es Petro Macorizano, y cogió para acá y no ha vuelto más? Y siente por las águilas. Sí, y fue el narrador de las águilas también. En el caso de Michael, es del Cibao, pero siente por las estrellas. Sí, así mismo, sí. Yo no sé si ha vuelto más Ramón de Luna. ¿A San Pedro? Sí. Yo seguro que ha vuelto. No, yo no me he enterado si ha vuelto para allá ni de vacaciones. Que se mueren tíos. A cualquiera se le muere un tío. Eso es verdad. A cualquiera se le muere un tío. Bien, miren, el procurador fiscal de la provincia de Montecristi, Melvin Santos, confirmó la versión de que el pelotero de Grandes Ligas, Starling Castro, estuvo en la discoteca donde se escenificó una balacera que dejó 6 heridos, uno de los cuales falleció. Aunque el representante del Ministerio Público declaró que no se puede asegurar que Castro usó armas en ese incidente, por el cual su hermano Jeffrey de Jesús Castro está detenido junto a Iván Tatis. Las autoridades judiciales y policiales detuvieron al pelotero para fines de investigación, a quien dejaron en libertad. Además, realizaron varios allanamientos en locales y negocios propiedad de Castro en busca de armas de fuego. Mientras que un vehículo suyo, con varios impactos de bala, está retenido por la policía. Desde el pasado sábado en la tarde, Starling Castro envió un mensaje por las redes sociales, desligándose de los hechos en cuestión, igual que como hizo acá en Santiago. Bueno. Que luego decía que no fue él, que sí o qué, que él no tiró. Bueno, parece el mismo accionar en este último caso. Hay que destacar que en la organización de los Cubs de Chicago le mandó un ultimátum. Lo llamaron, aléjate de Zorromo. Aléjate de la discoteca, no queremos más chisme contigo. Trata de que no suene más. Ya. Así se lo dijeron. Yo lo mando a buscar y me lo llevo ahora. Tú no tienes vacaciones en la ven. Hay que entender que este muchacho que tiene contrato asegurado hasta el año 2019. Con 19 años. Con Chicago Cubs. 19 años que tiene. Y es tan joven. Un muchachito 19, 21, digo. No, no, no, no, creo que sean 19, ¿no? ¿no? 19, yo creo que sí, sí. No. O sea, yo mire, a ver, pues vamos porque a aclararlo. Él tuvo otro caso hace unos años. Que llame, de una menor. Sí. Que dijo que le había echado cosas en un trago para violarla. Ese muchachito, Dios mío. Sí, sí. Ha dado mucha. Bueno. Es lo que pasa que eso se cayó, pero aquí. Él tuvo otro lío. Nació en el 90. 90. O sea, tiene 24. 24. Sí. No es mucho, 19. Bueno, yo le puse de pelotero. Yo, 19. Era de pelotero, yo le puse. 24 de pelotero tiene. ¿Y tú crees que es la más vieja? Y eso no pueden hacerlo, aposto, ¿no? ¿Tú ya crees? Está muy segura la. ¿Quién te dijo? La junta y la cédula y toda esa vaina. Eso mira, mira Julio César Franco que tiene, tenía de que en el último juego de que 51. 51, sí. El pelotero más viejo que ha llegado. Y se habla que tenía cerca de 55. Sí. En ese momento. Es que su madre lo quiso tener más joven. Señor. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a ese caso que envuelve al pelotero Starling Castro. Ya la fiscalía entonces de Montecristi confirmó que él sí estuvo en la discoteca en el momento que se desarrollaron los incidentes. Ojalá que este muchacho coja cabeza y se aleje, como dice la organización, el consejo que le dieron sus manejadores, de que se aleje de los sitios de diversión, porque parece que a él el romo le cae mal. Él está como Omega. ¿Sí? Sí. Que donde está Omega siempre. Hay un pleito. Entonces él, donde esté, entonces es un pleito. Eso es un aviso, yo le dije ayer, retírese, amigo, usted no busca en la calle. Eso no es que verdad. No disfrute, usted tiene mil maneras de hacerlo. Hay un producto que yo no pude encontrarlo, que un amigo mío me dijo que se lo consiguiera para un hermano del que se pone revoltoso cuando bebe. Yeah. Y que se lo echan en jugo. Ajá, ¿qué sería? Esto es lo que yo quiero saber. Él me dijo que a él le dijeron, entonces, un juguito y le echan dos gotiquis, bueno. Una mansa guapo. A la semana. Usted va a comprar, entra a la pulpería y se manda así como el diablo cuando ve los tramos. No puede ver romo enganchado ni en los tramos. No relaje. Y si alguien me está escuchando y conoce ese producto, que me llame y me lo diga. No, yo no creo, eso es brujería. Sí, que no le tiene, que no quiere saber para nada de eso. Pero entonces, si fuera así a los alcohólicos, pero claro, le dieran las dos gotitas. Claro. Eso es, pero que no sabemos dónde encontrarlo. No, tal vez. Es un invento de es una un mentalidad. Cuento de camino. Sí, sí, sí, un cuento de camino. Sí, pero espérate, que le echan a poste, entonces no quieren saber más del ron. Esta gente es revoltosa, que no sabe beber. Hay que darle un chingo a usted entonces. No, porque yo no soy revoltoso, yo me siento. Pero para ahí. Que no beba. No, espérate. No, porque John Fermín se disfruta un trago. Yo estoy disfrutando un traguito, lo concentrado. Pero John Fermín no da show. La bebida todavía no ha sido un problema para él. No. Incluso. No, pero para que la deje, es definitivo. ¿Para qué? Es que eso no deja. ¿Cómo quiere que él la deje? Si así es que él se calienta. Maldita, ay, que la deje aquello que salga a dar galletas y a bocear el dicho. Es que se lo deja, tu madre. Verdad. Deja. No deja y tú te das tu humo y a veces no viene aquí porque te das tu humo. Con el grupo de la glam. Lo que pasa es que lo mío yo lo digo. Pero tú. Ay, no, porque yo estaba en la el último trago que yo me di fue, bueno, un vinito de lo que me regaló. Mario. O sea que las glans son unas grandísimas borrachas. Qué glans. Nosotros vamos a la plaza y nos comemos un helado, pero con romo, de ron pasa, pero después de ese helado, nos comienzan con ron pasa. El helado. Y después se beben un litro entre las cuatro ahí. Ay, buen día. Buen día. Adelante. ¿Quién habla y de dónde? Pues sí, aquí a nivel de campo. A los cocos, Dime. Hay romo, dice, nada más que echarle, sin que lo sepa, una pinta de sangre de chincha, dice, deja Espérate. Espérate. Repítelo. Una pinta de sangre de chincha. ¿Y cómo le van a curar una pinta a la chincha, maldito? ¡Lo coco! ¡Ay, una pinta de sangre de chiva! De chincha. De chincha, perdón. Ay, ay. Una pinta, ¿te das junto una pinta de sangre de chincha? Ajá. Es ratero, ¿eh? Ay, la chincha se ha perdido también, porque ya no hay silla de guano, ¿usted sabía? Ajá. Estas sillas plásticas han acabado con la chincha. Sí, porque las chinchas se acomodaban en la silla y cuando usted se sentaba ahí. Ay, Dios mío. Cuántas cosas. No, pero. ¿Cuántas cosas veía el centinela ahí? No podía decir. No podía decir nada. Nada, el centinela. Tenía que quedarse callado. Solo con centinela, tu niño. No sabe nada. Bien, miren, la policía estableció que los hermanos Omar y César Alejandro López Méndez eran utilizados como transportes seguros de droga y agrega que lo hacían por cuenta propia sin pertenecer a ninguna banda en particular. Trabajaban solo. Ellos dos. Los transportes seguros son usados por narcotraficantes para que trasladen pequeñas cargas de droga que regularmente no pasan de 15 kilos y que nunca pasan de dos personas para no llamar la atención ante las autoridades. La información la ofreció ayer el vocero de la Policía Nacional, Jacobo Mateo Moquete, quien dijo que durante las investigaciones los oficiales establecieron que los hermanos, denominados como los Mocanitos, se dedicaban también al sicariato. Asimismo, Mateo Moquete dijo que fueron liberadas las mujeres que acompañaban a los hermanos López Méndez a la hora de su muerte, ya que no encontraron indicios de culpabilidad en las acciones criminales de los hermanos, ni participación en los hechos que se le imputaban. Esas damas fueron liberadas el domingo, no hay indicios de que ellas participaran en esas acciones delictivas, dijo Jacobo Mateo Moquete. Ay, no tenía nada de nada. Yo eran las mujeres de ellos, seguro. Las novias. ¿Crees? Las novias. Sí, porque para trancarse ahí con. Seguro las novias. Yo no creo que quizá. Eran trabajadoras. Estaban trabajando. Es lo que parece. Sí. Porque no se habla de ningún vínculo sentimental. ¿Y cómo salieron ilesas ellas de tantos tiros y tantas que tiraron ahí? Ay, espérate, déjame salir. O se acostó en el suelo, se acostaron en el suelo ahí. No, porque salieron, como que salieron primero. Estaban redondos. No, esa parte no se ha aclarado bien. Sí, ¿cómo salieron ellos? ¿Cómo salieron? Ya, esa parte no se ha aclarado en ninguna de las versiones. ¿De que habían niños también? Dice, no. ¿De que dos niños? ¿Qué buscan esos niños ahí? No entiendo. Por eso puede ser que también eran hijos de ellos o no mujeres creo. De ellos. No creo. Porque mujeres que van a trabajar no se llevan los niños. Digo yo. Pues a pensar. Tú no sabes. Hay tantas cosas en esta vida. Es verdad también. Y arrietada porque ella sabía que... Será arrietada. No, arrietada fue después que la agarraron, que estaban arrietadas. No, pero dije, tú eres un hombre arrietado. Ah, yo creía que arrietado. Porque la arrietaron a ella después que lo mataron a ella. Yo creía. Bueno. Un lío. Bueno. Que Dios nos coja confesado, sí, carajo. Sí. Y que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Porque esos muchachos también son víctimas de esta sociedad que estamos viviendo. Es lamentable. Esperemos, sí. Que esto dé una lección, ¿verdad? A los demás jóvenes. Mira, y a los que andan en ese camino. Yo quiero tu opinión acerca de esto que se está batiendo ahora desde ayer. Hay una investigación en la policía, en el departamento antinarcótico de la policía. Sí. Que supuestamente que se perdieron como 200 kilos de droga. Hay una investigación que de ahí adentro se han robado de que como 50 millones de pesos en droga. Y a mí me preguntan. Pero que yo quiero tu opinión. No, que eso es investigar. ¿Qué? Que esto se lo investiguen ellos, yo no voy a opinar de eso. Dímelo tú. No, yo no. Yo digo cualquier cosa, si ahorita me llaman y me preguntan, no. Bueno, pues la jefatura de la policía informó ayer que hay una investigación en proceso en la Dirección Central Antinarcóticos, en el DICAN, por el robo de una cantidad considerable de drogas, además de irregularidades y la desaparición de estupefacientes. Las pesquisas son por extorsión a dueños de puntos de drogas y a narcotraficantes. Es de todo. Hay que cerrarlo. Es ahí adentro que se de cosas. Sin embargo, la institución negó que como parte de la misma se encuentre preso el coronel Carlos Fernández Valerio, quien dirigía ese organismo. Fue separado de su cargo momentáneamente. Se nombró a otra persona interinamente hasta que el caso se termine de investigar. ¿Qué es lo que debía hacerse? Sí, no, es lo lógico. Porque lo correcto, ¿verdad? Es lo correcto porque tú no puedes investigar a un departamento dejando a la cabeza del departamento. No. Que dirija las investigaciones, porque entonces las investigaciones van a ser lamentablemente torpedeadas. Yo, Fermi, ¿qué te pido? Entonces, pero ayer se dio la versión de que este señor, de que este coronel, el coronel Carlos Fernández Valerio, estaba preso, pero no es así. No, le dijeron, vete para tu casa. Fue separado, exacto, sí, está suspendido hasta que termine la investigación. Hasta que se aclare. Pero de que hay un lío ahí adentro, hay un lío. Algo huele mal en Dinamarca. Y hay que averiguar dónde está metido eso. Bueno. Oye, se habla de robo, de, ¿verdad? Desaparición, que es robo de estupefacientes. Sí. y extorsión a dueños de puntos de drogas y a narcotraficantes. Ay, o sea que desde ahí se hacían varias cosas. Se habla de más o menos 200 kilos de cocaína. ¿En serio? Pues, que lo quemaron y no dieron cuenta, porque como queman toda esa vaina, nunca lo quemaron. Fue. No me diga. La única diferencia es que quien quema droga es la procuraduría, no la policía. ¿Y para qué la guardaron? No sé. ¿No la quemaron de una vez? Porque eso hay que quemarlo de una vez. No, porque hay cosas que se tienen que dejar como evidencia. ¿Pero qué, la droga se quema ya cuando el caso ha terminado? O sea, a ti te agarran con dos kilos de droga, John Ferry. Dios libre. Dios libre. Coge el flaco. A mí no. Allá no. Ok, pues vamos a suponer que lo agarran a ustedes dos. Qué maldito relajo. Por ejemplo, que yo sea de la policía y lo agarro a ustedes. No. Así no. Entonces lo agarran con una droga. Bien, no. ¿Qué pasa? Ustedes caen presos, en principio le ponen una medida de coerción y luego van a juicio. Juicio de fondo, tal cosa. Bueno, hasta que no termina y no se juzga, no hay una sentencia y te dan tiempo a que se apele. Ya cuando la cosa quiere el nivel de la cosa, ¿cómo es que se llama? La cosa... indudablemente juzgado, una cosa así. Bueno, el término es muy se me fue. Hasta ese momento, cuando ya que no hay más recursos, entonces en ese momento sí se puede proceder a quemar esa droga. Ya. Mientras tanto, tiene que permanecer en almacén como evidencia. No es que no es foto. Pero es que no la llevan al juzgado ese viaje de droga. No, pero es evidencia. Y si se requiere en algún momento. Si se requiere hacerle algún otro tipo de prueba, algún experticio, están ahí. Y no lleva la evidencia al. Ahora, cuando ya no hay más que hablar, ya, entonces vamos, se puede quemar. Y una vez la estaban cambiando, y que poniendo cosas blancas por otra cosa blanca. Sí, había uno que cayó preso hace como 2 años. ¿Quién la cambiaba por azúcar de leche? Sí, hace como 2 años. El encargado de llevarla al INACIF para el chequeo y la cosa. Ese ahí se había un lío. Sacaba un saco de aquello y metía un saco de esto harina. Esto con no leche. Tiene madre. Esto. ¿Qué es esto ya? Este paisito, óigame. Esto te eres. Un paisito que le gusta a la gente. Ya lo sabe. Pero mientras tanto, hay varias personas que están siendo investigadas por ese caso. Escandaloso por demás. No se está hablando de un chin de droga, de 2 gramitos. Estamos hablando de 200 kilos, cerca de 50 millones de pesos. Ojalá que se llegue hasta el último culpable y que además se conozca y se sepa. Que eso no quede de que como soterradamente, de que nadie sabe nada. No. Que se sepa. Porque eso lo y para cargar, para sacar un viaje, cosa de esa de ahí, no solamente en los bolsillos. Bueno, al dar a conocer la información, el cuerpo del orden precisó que al percatarse de la situación, el jefe policial, mayor general Manuel Castro Castillo, dispuso ampliar las investigaciones y formó una comisión integrada por los directores de inteligencia y de asuntos internos. Agregó que es con la intención de transparentar la investigación que se designó un director interino al frente de la DICAN hasta tanto concluyan las investigaciones. Dijo además que fue la jefatura policial que solicitó al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, la integración de representantes del Ministerio Público a esa investigación, debido a que en las indagatorias surgieron los nombres de 2 fiscales. Ay, Dios mío. Ay, mamá. Siempre aparecen metidos gente de ellos mismos y cosas así. Que bueno. Dame tu opinión, John Fermi. Bueno, la opinión es que se debe seguir trabajando en las fuerzas de los cuerpos castrenses. Debe seguir trabajando y aumentarle a toda ¿Pero esa qué gente. Tú crees de eso que se pierdan, caramba, de que 200 kilos de droga? No, yo lo que quiero es un camión. Que le deben aumentar a esos vigilantes. Y a esos trabajadores. ¿Qué le deben qué? Aumentarle a todos esos guardias, a todos esos policías, a todos esos, para que cuando vean. John Fermín, pero si se robaron 200 kilos, ¿no es por cuarto el problema? No, para conseguir cuarto el problema. No, pero si es para conseguir cuarto, se roban uno. Y entonces, consiguen un par de chelitos y mejoran su situación, pero si son 200. Eso es para guardar ya. 50 millones de pesos. Sí, si es para repartirlo entre 10. Entre 10 quedan a 5. Por eso, 5 millones. Oh, ¿y te lo encuentras? 5 para que sale, 5 para que entra, 5 para que va, 5 para que entra. Qué corrupto eres tú. Y esa es la opinión que tú me vas a dar. Digo yo que no es uno solo que se lleva todo eso. El chofer hay que pagarle bien. ¿Pero tú lo estás justificando? No, nunca, nunca. El chofer hay que pagarle bien. Al que lo está vigilando hay que pagarle bien. Al jefe ese que lo mandaron para su casa hay que pagarle bien. Si es que lo hacen. Ya cambié el tema, el maldito tema. Mejor que lo cambie porque usted está como muy metiéndose hondo. Yo ya tengo los 50 repartidos. Es un preco yo. No es bueno, no es bueno. Pero es bueno que se. Dice el Evo por Twitter de que uno de los coroneles que chequeaban la droga decía: no es por nada, pero cada vez que vemos hay menos estupefaciente en el cuarto, Y después me dijo de que al coronel le preguntaron: ¿cuántos kilos quedan adentro? Y que él dijo: bueno, la semana pasada quedaban 2. Ah, pues bueno. Saludos para nuestros amigos de Reino Aguilucho, la cuenta de Reino Aguilucho. Saludos para ellos en Twitter, que siempre nos están dando seguimiento. Así que saludos a los muchachos de Reino Aguilucho. Así mismo, sí. Que te sigan en ánimo siempre, así mismo. Exactamente. Que nada más tenemos 2 perdidos, que sigan en ánimo. Ah, ok. Sí. 2 perdidos, estamos en tercero todavía. El mismo, sí. Oiga, ¿Yagna se entrega rápido? No, sí, yo no estoy entregada. A no. Licey se le fueron hasta la bailarina para los toros. Sí, porque los toros no tenían bailarina, ¿usted sabía? Ay. Pero de verdad, en serio. Busque la bailarina de los toros, que usted vea. Sí. Que hasta la bailarina. La bailarina. En el draft, hasta la bailarina después. Sí. Hasta la bailarina. La bailarina de Licey, que estaba en el lugar de Licey. Se la llevaron para la Romana. Ah, pero fue un barrido. Sí. Ay, ay, ay. Se la llevaron así. De verdad. Y unas hembras en la bailarina. Yo estaba viendo a esa muchacha. Ay, Dios mío, Dios. Las embrota todas, sí. Son cosas. ¿Qué podía eso? Dime. Los gigantes no creen en nadie. Sí, ganaron. Saluda a José Morán también, que es gigantista. Bueno. No creen en nadie, van jugando buen béisbol. Sí, pero no es como se comienza, es como se termina. Ah, el que va adelante siempre. Pero está el que da adelante da dos veces. No, sí, ya lo sabes. Las águilas son las águilas, sí. Y los toros son los toros. No pega ahí. Y no. Las estrellas son las estrellas. No. Bueno, vamos a hacer un corte y en breve retornamos con este antídepre de la mañana. ¡No se mueva! ¡Vámonos! Construye sueños que duran para toda la vida. Nosotros también. Para toda la vida convenimos ser uno. Para el otro, para toda la vida durará este amor. Cemento Cibao, para toda la vida. Siguen las grandes ofertas de Navidad en Osiris Comercial. Juego de sala en diferentes modelos desde 12.499. Juego de comedor de 6 sillas en todo tipo de madera desde 13.999. Gran variedad de electrodomésticos con estufa de 30 pulgadas en 11.499. Televisor LED de 32 pulgadas desde 13.999. Lavadora Dayu desde 5.999. Ve y aprovecha las grandes facilidades de financiamiento y el crédito personalizado en tan solo una hora. Osiris Comercial, Avenida Circunvalación número 450 con Ani Mari López acá en Santiago, con el teléfono 809-971-0338. Osiris Comercial. Despiértate con el antídepre. Despiértate con el antídepre. 31 de diciembre.

Esto no se acaba. Póngase su tenis que ahora nos vamos para Rusia. ¡Hey! Todo el mundo con los brazos cruzados, el de acotado. ¡Hey! Con la pierna derecha izquierda. Y sube, ¡hey! Y baja, y sube, y baja. Que no se caiga, viene. ¡Hey! Camarada, ¡hey! Prepare la boca, que esto lo baila, ¡hey! Hasta la KGB. Y ahora nos vamos para una isla pequeñita, pero grande el corazón. Mi isla, Puerto Rico. Así mismo. Y oye, qué rico, mami. ¿Verdad? Sí, el merengue boricua. Eso se decía que era el merengue boricua en los años 90. Que era, los boricuas no hacían la contraparte porque después sí, del rebú sí. Le hizo ayer el conjunto Quiqueya. Que le hicieron otro. El rebú musical. Ah, ok. Es que comenzó el conjunto Quiqueya. Después. ¿Qué anda ahí el conjunto Quiqueya? Sí, ¿lo viste? Sí, sí, sin bastones. Ah, le quedan dos años sin bastón. Sí. Después Bonnie Cepeda se fue para allá, se fue Carlos David, todo el mundo se iba a Puerto Rico. Sí. Entonces ellos decían que tenían un merengue boricua. Eso es verdad. El éxito de Los Sabrosos, ¿te recuerdas? Los Sabrosos, claro. que son oriundos de Puerto Rico. Sí. Venían y recogían y se iban. Pero los arreglos y todo se grababa aquí. Exactamente. En Enco, en la capital. Exacto. Vaina. Y en Sonolab. Eso no la. Entonces no daban en la cotilla, no daban con el producto nuestro. ¿Sí? Exactamente. Con letra dominicana. Bueno, no que no daban en la cotilla, sino sí, pero, que, bueno, participaban en el mercado musical dominicano. Sí, pero se metieron duro. Sí, pero imagínate, era más merengue y era para gozar. Y allá nos sacaban, no nos dejaban sonar nosotros. Incluso Bienvenido Rodríguez tuvo que comprar una emisora allá. Sí. Y un dominicano puede tener estaciones allá. Entonces uno. No sé, la compró, pero era con otro, sí, y con otro poder sonarnos a nosotros. Historia. No crea eso historia, tampoco. Historia. Bienvenido a la emisora de él, no suena música dominicana. Sí. No, pero en ese. No era para sonarnos a nosotros, era para sonar sus productos. A Juan Luis Guerra. Oh, pero ven acá. Y a todo el que estaba metido ahí en ¿cómo se llamaba la vaina de él? Karen. Aquí todos los merengueros que han comprado emisora, los que menos ponen es merengue. ¡Oíste, José Otero! ¿Eh? Sigue. José Otero. Hay otro. Juan Luis. Y hay otro. Y Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas también. Que, ah, entonces. Que ahora ni se sabe si emisora tiene y la tiene. ¿La tiene? La tiene, pero la no. La tiene arrendada, pero la tiene. La tiene, sí, pero que no forzan por el merengue. Hicieron su cuarto del merengue. Entonces. Hicieron su baño. Entonces te vas tú a quejar porque ellos quieran darle prioridad a lo de ellos. Sí. Es así la vida. Cada quien tira para usted. Es así. Es verdad. Sí. Malo los de aquí que le dan prioridad a los de fuera. Es verdad. Sí. O a los ritmos de otros países. Es verdad, sí, esto usted tiene todo. ¿Me entiendes? Sobre todo los capitaleños que son tan abiertos de par en par con la salsa y con todas las cosas. Sí, ¿no? Ponen con la música 80 de salsas. Sí, sí, sí, sí. Ponen mucho. No es que no se ponga. No es que no se ponga. No es que no se ponga. Pero acá en el Cibao es que todavía se le da más realce a la música nuestra. Oiga, me dice, a la bachata, me dice Danilo Tavares que en la capital ponen 80 salsas de El Gran Combo, de Imaelo Rivera, de que yo cuando. Entonces va un muchachito de aquí que graba una salsa ajuntando unos chelitos, lo ajunta dos o tres personas. No, lo junta. No, eso es cuando lo va a juntar, pero ya están juntos. Sí. Entonces su salsita, yo grabé esta salsita, no se la pone. Pero usted, Maelo, es un príncipe, usted lo oye como si estuviera vivo. Eso es verdad. Que dicen que está cantando mejor. Y le ponen los discos viejos. Sí, viejos. Que nadie lo conoció y lo hacen éxito otra vez. El Nazareno me dijo, hay gente que cree que es nuevo, que lo grabó, lo regrabó. Susan. De también que se oye. Entonces, vienen estos muchachitos que aquí ahora tenemos como 19 salseros. 19. ¿Sí? Falta más. Mucho más, John Fermín. Y salsero de Santiago. John Fermín, hasta Ricky Castro está cantando merengue. Salsa. Salsa. Ricky Castro. Le han encontrado el gusto a la salsa, sí. Y también le voy a decir una cosa: hay que meterse, hay que ponerse acorde con lo que está sucediendo a nivel de la salsa. Si es reggaetón, grabemos reggaetón. Si es, el Torito está acorde con eso. Sí. Cuando el día que le viene con una salsa, dicen. ¿No me entiendes? Bueno. Porque el Solito, si hay bachata, él graba bachata. Si es merengue, él graba merengue. Si hay vallenato, no, coge esa letra. Yo creo que salsa tú no escucharás muy. El Torito. Podré grabar una, porque sí. Pero Rubí Pérez grabó salsa también con cosas. Sí. Con su salsita y cosas. Medio baladeado, pero. Ah, okay. Sí. Él lo dice. Porque es que para cantar salsa hay que tener clave. Sí, hay que tener clave, sí. Tú ves. Esa de Ruby. Esa es la que canta. Todo se cambió esa noche. Hasta el color de las estrellas. No se entiende lo que dice. ¿Y qué tiene que ver Ruby con eso? Ustedes para tener clave. No, yo dije, hay que tener clave. Ella no sabe. Ese grupo que tú mencionas se llama Enclave. Ah, okay. Dígale a ella, pregúntele usted a Mire, saluda a Alexander en Suiza, que nos está escuchando. Alexandra. Alexander. Alexander en Suiza. Oye, pregúntale a ver si ya sabe lo que es clave. Pregúntale a esta, que mejor. Clave es como algo oculto. Yagna Sánchez, ¿usted sabe lo que es clave? Una clave es algo como oculto, clave. Oye, diablo, coño, pero diablo, coño, mire, coño. Sí, pero lo que ella dijo tiene razón. Tiene razón. Pero, ¿y qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Eso como un cue? No, mire, no, esa es la clave. Es la clave. Pero para él, pero mire, si yo le digo de ese teléfono. Sí, no, lo que tú dijiste tiene razón. Usted me va a encontrar, usted me va a pedir, ¿cuál es la clave? No, claro. Es algo oculto. Ya lo dijo. Yo no dije nada malo. Ella dijo algo, sí, pero yo estaba. Pero estamos hablando de música, no me vengas tú con medicina. Ah, okay. A meter la medicina. Bueno, yo le doy una respuesta que está en lo correcto. La clave de una caja fuerte, exacto. La clave de un celular. Exacto. Había uno que te llama la banda clave. Ajá. En la banda clave que tuvieron accidente. Una orquesta que. Y también la clave de clavar. Que era. Clavo. Que era el Torito. Banda clave. Apóstol. Wow. Oiga, una orquesta, si usted quiere le tira. La banda clave que fue cuando el Torito tuvo el conflicto con el Toro. O el Toro con el Torito. Entonces el Toro comenzó a hacer su orquesta. Y el muchacho tuvo un accidente. El que iba ahí con la banda clave. Y se perdió. O sea, pero no entiendo esa parte. O sea, cuando, luego de que el Torito sale de los toros, tú dices. Sí, sí, sí. Ya cuando hubo el devorón. El rompimiento. El toro. No porque el Torito salió solo con su agrupación. Ajá, solo con su agrupación. Entonces al toro quedarse solo, hizo la banda clave, que era de por aquí mismo, de La Vega, de esos sitios. Wow, yo no recuerdo eso. Y yo estuve en todo ese proceso. Tírale ahí. No, está raro. La banda clave. Vamos a buscarla. No, eso hace 5 años. Ah, eso. Okay. No. Más para atrás. La banda clave. La banda clave, una orquesta que se llama La Banda Clave. Vamos a ver. Cuidado si tú estás hablando de los inicios, en aquel entonces, no, cuando el Torito se fue de los Rosarios. No, lo sacaron de los Rosarios. Saquemos el Torito. Sí. El toro Geraldo Díaz, hermano nuestro sí. Calvo de los medios, hizo este proyecto, estuvo inmiscuido. No, yo tendré que preguntarle. En La mira. Banda Clave, vamos a llamarlo. No. El teléfono de La Banda Clave. No tengo La Banda Clave. No, La Banda Clave no. No. O, la banda clave. O no llegaron a meterlo ahí en no, internet, no. La banda clave. No. Vamos a llamar al Torito. No. Vamos a llamar a. No, a esta hora no lo llame, por favor. Está bien. Esa gente debe estar durmiendo. Ah, no, yo lo que tengo es 14 pesos en minuto. Está bien. ¿Cuánto? 14 pesos. No, yo le puedo dar un minuto si usted quiere. Tenga. No, es que es mejor perder un minuto la vida que la vida en un minuto. Yo me prefiero llamarlo cuando yo tenga y preguntarle. Pero llámelo del mío, que yo le voy a regalar el minuto. Pero que está durmiendo esta hora. Tú no estás viendo, muchacho. Ah, muchacha. Pero los días que no tiene minuto. Ah, pero qué chinchadora, si el minuto que usted quiere, yo le doy uno. Oh, claro. yo, pues dile que tú quieres también 100 mil pesos. Sí, ah, no, eso yo no se lo puedo dar. Eso quiero yo. 100 mil pesos. ¿Usted nunca escuchó la banda clave? No. La banda clave. No, de verdad. Quizás que no la han metido a internet. Porque sonaron unos merengues de la banda clave. La banda la clave. La banda clave. John Fermi, sí, mira, sí. Porque yo viví todo ese proceso y yo no recuerdo eso. Fuera en ese entorno, yo, el toro estuvo metido en esa vaina ahí como asesor, como que Joan, el toro, sí. Hace más de cinco años. La banda clave que, bueno, alguien de ahí que me llame, que me dé la clave. Cinco o seis años, ¿no? Que me dé la clave. No, hace más para atrás. Nadie está llamando, parece que no. No, yo estoy más para atrás. Pero se hizo ese formato de la banda clave. No llegó a debutar la banda clave, creo yo. Por eso no tiene. Ah, bueno, pues no estamos hablando nada. Sí, pero que se sonó. Se lo conoce John Fermin. Sonó a nivel de. No. Vamos a aclarar esto, John Fermin. La banda clave te pagó una payolita a ti. Y tú la tienes pendiente porque a ti te pagaron los chelitos. Pero definitivamente yo creo que eso no, nadie lo oyó. Usted me está acusando de que yo soy un payolero. Acusándote no, yo tengo pruebas. Llame a Germán Rodríguez a ver si yo soy payolero. Llame a Miguel Ángel Ortega a ver. ¿Quién? A David Ureña. Pero tú eras conocido en esa liga. Y el chiquitico que trabajaron con Orlando. El panal. Estaba el grupo mío. Sí. El panal. En la carrera ahí. Sí. Claro. Tú a conoces veces, todos los ares de la payola. A veces estaba yo allá en el panal ahí. Estaba ahí. Y me dice: llámate a tal emisor y pide tal tema. De Dios, mire. Del Dios grupo mío. Para él apuntar. Entonces, y digo: ¿y por qué tú me dices? Es que yo lo he llamado cuatro veces. ay, pero me encantaba. Vámonos me encantaba. A esta sección que te gusta a ti, me gusta a mí, le gusta a ella y le gusta a él. Aquí están las noticias locas. Noticias. Del Frente Local. En Colombia, Bogotá. Ampliando. Señores. Radio Reloj. Ah, eso. No es tu tiempo. ¿Verdad? Y todo el tiempo. Y sigue abajo ahí. Sí. Sé de los tiempos cuando John Fermín ya tú sabes. Sí. ¿Verdad? Y dice que. Almacén de pica pica, picando los precios. Picadito, la tienda de la escuela. En la Duarte está lejos, en el Conde ahí nomás. Pila de departamentos, surtidos todo el tiempo. Catucha. Mami, que maltrata menos mi pelo. Oh my God, qué bonito. Ay, renueva con nosotros. Avispa al pelo y piojo al suelo. Y este comercial que no se puede quedar, que dice: Nevada es un helado. Frío, caliente. Bien. Chiquele Doble con nosotros también. Jairo Irá con nosotros, República Dominicana. El Chiquele Doble. Chiquele Doble está con nosotros. ¿Cómo era que decía el jingle de Chiquele Doble, Yagna Sánchez? Yo sé que hacía una bomba y se le explotaba en la cara al muchachito. Sí. Ay, hombre. Listo. Sí mismo. Qué pena. Vamos a tomar una llamada en este momento. Sí, buen día. Sí, porque la gente está esperando ahí. Buen día, Germán. Hola. ¿Quién habla y de dónde? Samuel, de aquí de Santiago. Ah, dime, Samuel. Ay, carajo. Para darle un voto a Macho. Sí. ¿Cómo que se llama? John Fermin. A John. Atiéndalo ustedes. Sobre la banda clave, real lo que él dice. No, sí. Porque yo soy un loco, el decano de la plepla que te está hablando. Lo que él tiene, está equivocado con la fecha, porque eso fue en 1990. Sí. Él tenía un merenguito que se pegó que decía que yo voy a beber esta noche con la banda clave, Rosy. Así mismo, sí. Entonces, rapidísimo. Entonces no es cuando el toro y el torito se dividen, sino como yo dije, cuando el torito lo echan de los toros, de los rosarios. Exactamente. Ahí, ahí, tienes razón en esa parte. Exacto. Estamos enclavando. Exacto. Entonces, John Fermín, que piensa que toda la época, como John Fermín está desde los años 80 en esta cuestión, cree que eso fue ayer, pero no. Eso hace exactamente 24 años. Pero ve que hay aquí, hay de vuelta. Y John Fermín dice que no, que hacen 5 años, 6 años. Es que no comió nada, tú sabes. Que no. Bueno, pase buen día, lo escucho en radio. Gracias, hermano. ¿Cómo te llamas? Samuel. Ah, Samuel. Gracias, Samuel. Excelente dato. Okay. Excelente. Saca tu visa, Samuel. O sea que fue cuando, en el 90 por ahí. Cuando el brinco, cuando Rafa bota al torito por feo y chiquito de los Rosarios. El torito no tuvo con los Rosarios y tuvo. Dígalo. No tuvo, que era no. Cubriendo una vacación. El torito entra a los Rosarios. Cubriendo en unas vacaciones, no. Hable claro, que usted como que está dibujando. Hable claro. Cuando Toño cayó preso por vicio. Sí. Cuidado. Toño, sí, pero yo sé sí, todo. Bien, a Toño lo meten preso ahí en la ciudad de La Vega, en mi barrio, en mi sector. Ahí sí. En ese mismo año. Y Toño cae preso y falta un cantante. Luego de hacer varias pruebas a varios muchachos, el toro, que era a la sazón promotor de los hermanos Rosario, se lleva ese muchacho y lo presenta a Rafa. Y cubre esa temporada que supuestamente iba a pasar preso Toño. A unas vacaciones no queridas de Exactamente, Toño. Porque Toño dice que volvía para atrás. Y entonces, cuando ya se hace público que Toño sale de la cárcel y no vuelve a los Rosarios, Rafa, el toro, le dice a Rafa, bueno, pues deja ese muchacho ahí. Rafa le dice que no, que no quiere ese muchacho ahí. Por feo y chiquito. Sí, ay Dios mío, no lo digas así, tú lo digas. Es la verdad. Entonces, el toro se inmola y se lleva a su muchacho. Y dice, ve, no te preocupes. Y se va de los Rosarios él también. Y entonces se lo lleva a Henry Hierro. El maestro. En ese momento, a la orquesta de Henry Hierro. Y Henry Hierro también lo rechaza por feo y chiquito. Sí. Pero no lo digas así, mejor. Es la verdad. Entonces, es la el toro como estrategia. Entonces el toro le hace la agrupación. ¿Y por qué él mete dos mujeres al lado? Los toros va. Él también lo me lo pusió, Dios mío. Le puso Indira ahí con ese cuerpazo. Eso eres tú que lo estás diciendo. ¿Tú ves? Ahora quizá él pensó eso. Y se busca Mayra, que estaba con la artillería también, y la rubia, y se la lleva para y la pone ahí. Exacto. ¿Quién se sabe de música? Exacto. Esa es la historia. Pues quizá en ese interín, en ese momento, surge lo de la banda clave que tú mencionas. Sí, la banda clave, sí. ¿Verdad? Pero yo no lo recuerdo. Yo no estaba en el mundo del arte. Hace 24 años, usted tenía 6 años. ¿No? Pero yo no estaba en el mundo del espectáculo en ese momento. No, yo sí. Hicieron hasta unos panfleticos así. Porque iba fuerte la banda clave. Lo que pasa es que en ese momento sucedió, murió el líder, el dueño, una cosa, ¿no? Pero iba bien. En ese momento iba bien la banda clave. Porque tenía su clave musical. Y su clave billetal. Ay, sí, ahí tenía su clave. Ahí sabía, sí. Yo sabía que por algo la defendías tú tanto, esa clave. Yo no estoy defendiendo. Yo no estoy defendiendo la. Ya te habían galleteado con un par de miles. Yo le decía, llévemelo en leche y humo. Yo sabía que te habían agalleteado. Te agalleteado. Te está acusando. Está acusando. Con Alan te ha agalleteado. Pero que no es lo mismo. Pero ahí está, para el que estaba escuchando y escuchó lo que sí, que había una banda clave. Que no está en el internet. Sí. Usted no lo puede buscar. Pero aquí hay de vuelta. Porque nadie lo conoce. Que hay de vuelta. Tú oíste lo que dijo, ¿no? Porque sí, que la banda clave hace 24 años. Sí, la banda clave estuvo, pero que más atrás. Hace 24 atrás. Años. Tú tenías 3 años nada más. No, yo no estaba nacida, que era diferente. No. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a la noticia loca. Cállate. Señores, oigan esto. John Fermín, este hombre, un taxista bien conocido en la ciudad de Bathinda. En la India. ¿De dónde? Eso en la India. ¿Por qué es bien conocido este taxista? Bueno, por sus increíbles habilidades para manejar marcha atrás. O sea, él maneja de reversa. ¿Cómo de reversa? De reversa. Para atrás. De reversa, mami. De reversa, nena. Exacto. De reversa. Pues el conductor de 30 años ha estado manejando así durante los últimos 11 años. Harpreet está tan acostumbrado que ahora dice que no confía en sí mismo para conducir hacia adelante. Pero bueno. El tipo es un fenómeno porque tú vas a decir, mira, un taxi. Entonces te montas con él y él te lleva a tu destino, pero de reversa. De reversa. Bueno, no, yo no me pero manejando para atrás. Sí. Ah, ¿es válido? Dije, como Harry Ramírez dice yo. En un vehículo es válido manejar para adelante o manejar para atrás. Sí, sí. Si no, no traje la reversa. Maneja igualito. Es manejar. Mm. Ahora él dice que maneja ya mejor para atrás que cuando maneja hacia adelante. ¿Te montaría, Yanna Sánchez? Dice no. Silvio Reyes que, claro de, no, que no. De noche, ¿cómo lo hace? Eso es locura. Eso es solo para dar así mismo, reversa, para devolverse, no para manejar así. Dice él que esta costumbre la inició en el año 2003 cuando su fiel Fiat se quedó atascado en la mitad de la noche. Estaba fuera de la ciudad, no tenía dinero y la única salida que tenía era conducir el coche hacia atrás hasta la ciudad de Batinda, dijo. Fue entonces cuando se dio cuenta que había descubierto una nueva manera de manejar. Fue por eso que a la mañana siguiente rediseñó la caja de cambios para tener 4 marchas para atrás y una sola para adelante. Lo revolvió. Lo puso al revés el carro. Dios. También le instaló una sirena de ambulancia en la parte superior del auto para advertir a los conductores y peatones desprevenidos sobre su peculiar forma de manejar. Después de años de práctica, Harpreet ahora puede conducir cómodamente hacia atrás a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. ¡Ay, loco! Mirando para atrás, sí. Sí, señor. ¡Ay, ay! Sí. Míralo. Él saca, sí. Yo quiero ver. No, solamente una foto. Hay una foto, creo, hoy. No hay video, una foto. Pero el tipo saca la mitad, ¿verdad? Saca la cabeza por el lado de donde está, sí. Por la ventana, manejando. Y ahí entonces maneja. Qué loco. Déjame saludar a Iris en España. Ay, que Iris nos está. Sí, Iris González. Las embrotas. Que está sintonizando. Nos dice saludos en sintonía con ustedes desde temprano. Gracias, Iris. En la madre patria está con nosotros. Sigan reportándose, sí, que lo decimos. Sí. ¿Hasta dónde? En la madre patria, que sigan reportándose en Europa, en Francia, en Costa Rica, en Venezuela, todo el mundo. Cubriendo el mundo. Una hembrota esa. Sí. Una hembra, Dios la bendiga. Sí. Pero ten cuidado, no. Tú no sabes. No, pero ya si dijo. Si el novio se le ofende. No, ella dijo que no ayer. ¿Usted no se acuerda que ella dijo que no? Que está libre, independiente de toda dominación. De toda dominación extranjera. Bueno, pues lamentablemente el sueño de este conductor de reversa de entrar en el libro Guinness de los récords se esfumó cuando se enteró que una persona del Reino Unido ya había quedado en la categoría del hombre que hace más años que maneja hacia atrás. El hábito extraño de Harpreet ha tenido algunos efectos negativos en su salud. Por estar tanto tiempo mirando hacia atrás, sufre de problemas de espalda y cervicales graves. Dice él que tiene dolores en el cuello de manera muy frecuente. Tiene problemas graves en la columna vertebral. Está bien eso. Culpa de conducir tanto tiempo a la inversa porque todo su cuerpo está siempre haciendo una contorsión. ¿Tú es, ves? Bueno, es bueno entonces, que lo haga. Como quiere, entonces tuvo problemas. Adelante, buen día. Dígale. ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! ¡Ay, mola! Señoras y señores, con muchísimo cariño en este día, recibimos al popular, Ah, bueno. Este hombre que se ha ganado el cariño y el respeto hasta de los niños. Sí. Señora. Está borracho, como Norky Garrido. Ay. Ay. Señoras y señores, con ustedes. Con ustedes, el Jevillo. Disculpen. Este sí. Chirimbolín Pictures presenta La llamada del jevo. ¿Qué está pasando? Dímelo, jevillo. Ay, mi madre, ¿cómo están, muchachos? Excelentemente bien, ¿y tú? Bien. ¿Cuánto me alegro, machines, niños, todos? Ante todo, he estado un poquito alejado del medio artístico. ¿Qué te pasa? Machín, he venido notando que últimamente, después de tener como 5 días bebiendo, me están dando unos pequeñitos dolores en la garganta. Y creo que voy a tener que dejar de tomar hielo en el alcohol, tío, Martín. Ah, el hielo que te está haciendo daño. Sí, porque antes yo me bebía sin hielo y era ritmo barato y vaina. Y yo me decía, ¡afiladísimo! Como el gago. Como Julián. Mira, niño. Dímelo a ver. Mm. Esa noticia. Ay, espérate. Flaca, chula, un beso, mi vida, ah, bella. Hola, jevo. Cállese que no esté. Yo espero, mi vida bella, que ya para el 2015 tú consigas un carro. El hombre que tú has deseado todo este año pasado. Amén. Que así sea. Y que por favor no le hagas caso a la chapeadora y ponga para lo tuyo, ¿entiendes? Ya claro que sí. Gracias, Evo. Ay, ay, ay. Y no quiero dejar de pasar la oportunidad, machín, para saludar a lo más grave que ha dado Santiago. Que si Santiago tiene 30 caballeros, ese caballero está primero en la fila. ¡Cacuaseña! Ay. Te dijo caballero, pero después te mató. Mira, déjame aprovechar para saludar a la niña de 40. Cumple 5 años, Liz Amelia, en el día de hoy. Liz Amelia, la hija de 45 años en este día. Muchas felicitaciones. Le vamos a cantar en breve. Y si van a celebrar, igual, que nos llamen. Igual para ella, que ella debe ser como 20, ¿no? Si es 40, tiene que ser como 20, por lo menos. No, ella es 5, porque son 5 años que tiene. Ah, bueno. ¡Martín! Dime a ver. Lois. Esa noticia, tú sabes que a mí siempre me ha encantado la noticia que tú traes a colación. Sí. Porque el caballero está bacano, así. Que cuando está sentado en el pollo, ¿de cuándo que está? Uy. Cuando la mujer viene, le dice, se lo da cara. Ay, coño. Wow. Mira, muchachones. Dime a ver. Dígale. No quiero dejar de pasar la oportunidad, machín, y saludar a mi querido compadre Pirincho el Mion. Ay, mi madre. No, será el Mion. Así que un con el acento. No, Pirincho el Mion, que le decimos así de cariño, machín. Ajá. Porque salimos el sábado pasado, ¿ok? Sí. Y le digo, Pirincho Saroso, no vuelvo a salir contigo más. Oye, Sabana, machín. ¿Por qué te quillaste con Pirincho? Y lo digo, y me dice, joder, ¿por qué le digo, Pirincho? Se me orinaste 3 veces dentro del carro. Oye, esa vaina, machín. No falta respeto a tu vehículo. Y me dice, hombre, ¿cómo es posible si yo siempre abría la puerta? Oye, esa vaina, machín. Oiga. Vea. ¿Y tú sabes qué me dije? ¿Qué dijiste? Soy azaroso porque tú estás afuera, azaroso, tú estás afuera. O sea que era el baño de él. El carro tuyo era el baño de él. Hombre, yo estoy maldito loco, machín. Yo traigo, yo no con un loco, que no tiene más. Ay, Dios mío. Martín, yo quisiera hacer un telemaratón, vía tu programa de radio, no sé si se puede. Sí, claro que sí, adelante. Sí, porque es para mi querida amiga Tubodina, que lamentablemente ella es sumamente pobre, Tubodina, Martín. Tubodina. Exacto, entonces ella está escasa de comida. Y está tan escasa de comida, Martín, y es tan pobre, que se embarazó en una bebé para tener algo en el estómago. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Dios mío. Ay, Dios mío. Qué bárbaro. Muy fuerte lo tuyo. Tengo un problemita, Machín, con mi señora Cabaldina. Ajá. Tú sabes que yo soy amante de los animales. Saludos a Joe Kelvin, a mi querido amigo Chiqui Fernández, a Kelvin, a todos mis compadres. Ay, Dios mío. Mira, aquí están diciendo, tengo Iris, me está diciendo desde España. Dice, oye, pero ¿y dónde es que vive el jevo? Que John Fermín lo deja hablar tanto y no lo saca del aire. Es que culero a viajar no se enrede en liana. Ahí está John Fermín como un guardia en atención. ¡Calladito! Ya no sabe la historia. Ese cariño ha durado mucho, sí. La banca sabe que amor se rasca. Ah, muchacho. No es así, el puerco no se arranca en Jamilla. Lo neutralizaron en junio. Yo creo que ya. Eso, no, en mayo. Ah, en mayo lo neutralizaron. Qué fue duro, ¿eh? Cayó bien. Oye, ¿cómo están, Jules? Ajá. Y hablando de animales, le digo yo a la señora mía, le digo yo, mi mujer me dice, amor, ¿te gustan los animales? Le digo yo a la mujer mía, que si a ella le gustan los animales, oye, está bailando aquí, ¿eh? Ay, mamá. Y me dicen, a mí no me gustaba al principio, pero te fui pagando un cariño. Oye, está bailando aquí. ¡Claro! Sí. Y qué cariño. Casi no me pasé contigo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Y eso es mi señora. No, no, no, ya veo. Date a respetar. No, no. Es un abuso, un abuso. Oye, quisiera saludar a mi querido compadre Falupio, alias el Trompas. Ay, Dios mío. El Trompas. Mira, déjalo así, no lo ordene. Ay. ¿Tú sabes que me ha dicho, Pachi? ¿Cómo fue? ¿Tú sabes lo que me dijo ese león a mí, de Franco? ¿Qué te dijo? Me dice, algo muy serio, Martín, con los ojos vidriosos y rojos. Cuando un hombre se te acerca a ti, con los ojos vidriosos y rojos, mínimo son dos cosas que te van a dar. Bueno. ¡Mándate! Evo, quiero pedirte un favor. Exacto. ¿Qué favor tú le quieres pedir a Evo? Quiero pedirte un favor, Evo. Evo. Dímelo, ¿eh? Date rápido que Joel me di una taquilla. Papeleta mató a menudo. Me tocó. Y Eddie Acevedo está llamando desde Orlando. Mátalo. A quien tú le saludas, Faruso. Es a Eddie la diva porque no te mandan una carga. Tempranito la saludé. Esa es mi hermanita. Sí, sí, Martín. Mi querido compadre Falupio, voy a hacer trampas. Ajá. Viene y me dice, muy serio, Martín, y me dice, Evo, ¿a ti te gustan las mujeres gordas, feas y con voz gruesa? Oye, esa vaina, Martín. Jesús. Y le digo yo, no, mi hermano, pero nunca. ¿Y tú sabes qué me dijo el tipo? ¿Qué te dijo? ¿Y por qué tú andas enamorando a mi mujer, güey? ¡Azaroso! Dice que no entiendo. Mira, muchachones. Dime a ver. Le voy a decir algo antes de irme con un chistecito. Le voy a decir algo bien en serio. Sí, dale. quiero que este año a todos los muchachos, a todos ustedes, de verdad que si este año fue bueno, me le vaya el doble con Dios delante. Amén. Amén. Amén. Y que yo espero en Dios, por favor, le pido a Dios que nuestro país, Dios mío, trate de superarse y dejar la delincuencia que merme, porque de verdad que el país de verdad lo estamos perdiendo. Y a mí me encanta mi país, pero a veces me limito de ir por el peligro que hay, ¿me entienden? Sí, pero puedes venir, no te lleves tanto de los noticiarios que se ven para allá afuera, que generalmente lo que resaltan son los hechos delictivos y hacen que ustedes piensen que aquí se está caminando entre bombas y disparos. No es tanto así, aunque claro, hay que tener su precaución como en todas partes del mundo. Así mismo es. Muchachones. Dime a ver. Yo necesito para cerrar, por si acaso. Dale ahí, así es. Ustedes me vuelven a escuchar hasta el día 4 de enero. Sí. Me voy a responder con un chistecito de insecto. Salvador de Fermi. Dígale. Ustedes saben qué le dijo un 100 pies macho a un 100 pies hembra. ¿Qué le dijo? Mamacita, por favor, ponte en 400. Ahí está bien, ya está bien ahí. En dado caso sería en 25, pero vamos a hacer una pausa. Te lo explicamos ahora, Yana Sánchez. Espera, por favor. Desde las 8 por esta KB94. El de la parranda, el de la parranda, el de la parranda, cancabe navideña. Pura tradición de la Navidad. El número uno, porque no hay Navidad sin el cancabe navideño. Te invita Orange. En Orange, el doble está por todos lados. Activa un plan prepago, postpago o internet y recibe el doble por 12 meses. El amor construye sueños que duran para toda la vida. Nosotros también. Para toda la vida convenimos ser uno para el otro. Siguen las grandes ofertas de Navidad en Osiris Comercial. Juego de sala en diferentes modelos desde 12.499. Juego de comedor de 6 sillas en todo tipo de madera desde 13.999. Gran variedad de electrodomésticos con estufa de 30 pulgadas en 11.499. Televisor LED de 32 pulgadas desde 13.999. Lavadora Dayu desde 5.999. Ve y aprovecha las grandes facilidades de financiamiento y el crédito personalizado en tan solo una hora. Osiris Comercial, Avenida Circunvalación número 450 con Ani Mari López, acá en Santiago, con el teléfono 809-971-0338. Osiris Comercial. Despiértate con el antidepre. Despiértate con el antidepre. Oigan, oigan. ¡Hey! Se calentó la pelota, ahora sí se va a gozar. Quiero ver el gol de aquí y también darme el de allá. Por eso pauso Mayella, mi jipeta voy a buscar. Mayella te la da con un chinchín de inicial. El juego en San Francisco. No importa, yo estoy montado. Hay juego en la capital. No importa, yo estoy montado. El juego en San Pedro. No importa, yo estoy montado. El juego en Santiago. No importa, yo estoy montado. Lindo. Comprar en Auto Mayella. Un palo grande, grande, grande. El juego en La Romana. No importa, yo estoy montado. Auto Mayella, el dealer de los dominicanos. Qué bueno es el antidepre de la mañana.

alegría y felicidades. Y el año viejo que no se enfade y que se lleve todas las calamidades. Viejo año brindaré, que el año nuevo nos traiga a todos mucha alegría y felicidades. Y el año viejo que no se enfade y que se lleve todas las calamidades. Viejo año brindaré, viejo año brindaré. Y el año que viene ya nos traiga felicidad, que siempre reine la paz en toda la humanidad. De la mañana. Mi canción favorita. ¿Sabes que anoche vino a Rasputín? Sí. Pero a Rasputín, el monje de verdad. El monje de verdad. En la. ¿El monje Rasputín? No, no, el de verdad, en la película. ¿Cómo se llama? El que es el escapista. Sí, el monje Rasputín. Sí, ese mismo. ¿Tú sabías que el pene del monje Rasputín está en un museo? Sí, pero. En Formol. Sí, usted lo vimos aquí todo esto. Sí. En Formol. Le decían, ¿cómo es Joel? Hola, bienvenida, Joel Medina. Asesor de del zar de Rusia. Sí, sí. Ahí fue que lo vi, era asesor del zar de Rusia. Y cuando, ¿cómo se llama? Me fue el nombre ahora de el nombre. Él lo asesoraba al zar de Rusia. ¿A poco? Y a la reina. El escapista, ¿cómo se llama? Foto que se ve. Houdini. Houdini. Yo estaba viendo lo de Houdini anoche. Sí. El escape haciendo sus trampas en su casa ahí. Y tenía ese que dijo de Rusia ahí. Estaba ahí al lado de él. Y Houdini le dice: ven a ver qué es verdad. Y cosa, hasta le da un trompón aquí. Houdini tenía una vaina metida ahí. Para que no. Dije que aguantaba. Y mentira, era que tenía una plataforma en la barriga. Una cuestión que lo hacía aguantar. Ajá, y cuando le dio. Entonces convenció a Rasputín. Y si convencía a Rasputín, ya convencía a. ¿Cómo se llama yo? Al zar. Al zar de Rusia. Al zar de Rusia. Muy bien. Señores, vamos a cantarle a la niña de 40. Sí, a 40, sí. Que cumple años en el día de hoy, que ahorita no. Pero solamente la felicitamos y no le cantamos. No es mariachi, ¿eh? No. Okay. Alice Amelia García, que cumple años en el día de hoy. Cumpleaños. A esa sí le corresponden tambores. Es jovencita, no como cierta persona que cumple años en este mes también. Y seguí yo de niña. A mí no me cae eso. Te untaste mantequilla. Te resbala. Me resbala. Saludos, mucho, pero mucho, mucho cariño de parte de la Antidepre de la mañana. Así mismo. Para la niña de 40, caramba. Y también para el 40, también para él, hay muchos cariños. No, hombre, no pierdas el tiempo con 40. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saludos para la niña, que la niña número 40, una escogidita. Y la niña porque no se va de pelota. No importa, te liceísta y tú lo quieres. Es mi hermano. Ya para mí pasó la temporada. Ahora soy de las Águilas. El torneo entero. Mira, por fin. Bienvenido. De las Águilas de Mexicali. La del sur, ya no. No, la de Mexicali, la de México. Yo pensaba que tú eras como Juan Francisco. No. Lois Paulino está con nosotros también. Bien, mire. Elvis Marmor. John Fermin, ¿usted conoce a Johnny Depp? Johnny Depp, ¿cómo me suena? Johnny Depp. Johnny Depp, actor. Míralo ahí, el que hizo Charlie de la fábrica de chocolate. También hizo Piratas del Caribe. Sí. ¿Qué pasa? Sí, que murió. No, fue el otro que murió. El que hace baño de brujería, la película de brujería. ¿Cómo? Ay, Dios. Ese murió ayer. Que un muchacho joven. Fue viejo el que murió. ¿Cómo que se llama? Uno de los actores de Harry Potter. De Harry Potter murió. Fue un viejo. Harry Potter. No, ese es Harry Potter. ¿Cómo tú lo dices? ¿Cómo tú dijiste? Hay visita internacional, yo me digo. ¿Cómo que se llama la película? De Harry Potter. Ya. Él murió, el pobre, sí, murió. Es fuerte, es muchacho. Es muchachito que tú lo que llama la película. ¿Qué es Harry Potter? Que tiene la pollina. No, no es Harry Potter. No. ¿Y cómo fue la baila? Harry Potter. Que se pone un carro que vuela. ¿Tú lo has visto yo esa vaina? Harry Potter. No, no. En una escoba que andan volando. Yo ahí creo que sí. Harry Potter. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Es de los potes, de los Ford, de los carros. No, no, no, no, no. Irrespetuoso. Es Harry Potter. Potter. Potter. Y en, o Harry Potter. Y Harry Potter. Harry Potter en español. Harry Potter. No, sí. Y Harry Potter y el Brugal de Mallita. Familia de Gally Potter. Gally Potter. Sí, familia de ¿Y Gally. ¿Y fue que murió el muchacho? ¿De qué murió el muchacho? No, él no ha muerto, pero se habla de que este excéntrico actor va a tener que dejar la actuación, se retira de la actuación. Cuidado. Debido al alcoholismo. Ah. Está que parece un bonja. A ese hay que darle la vaina de la... Hasta el punto que en días pasados, en noviembre, fue a presentar un premio en una cuestión ahí en Hollywood. Una premiación que hubo. Y el tipo subió borracho a presentar el premio. Ay, Dios mío. Chequea, John Fermín, chequea. También para que Joel Medina, que está aquí, sí, pueda verlo. Testículo de eso. Y di que hasta un eructo testigo tiró. Hasta un eructo en la presentación del premio. Vuelto, lo que se llama subió un premio borracho. Pero que lo metan a un alcohólico anónimo. Oye, míralo ahí. Esta dice relajando, ¿verdad? Relajando no, es en serio. La gente pensaba que era de relajo. That's the weirdest microphone I've ever seen in my life. Look at it. I mean, right. Alright. I'm not very good at this kind of thing. No, no. Watch, I'm going to read this thing. For decades. Hubo un erupto ahí en la parte que silenciaron. One of the most beloved. La gente está muerta de risa pensando que él está relajando. The music industry. He is also currently the star and subject of the documentary Supermensch, because he is a mensch. And I have been very, very el tipo se está jamaqueando para que ustedes entiendan. En una se agarró del micrófono porque no podía quedarse parado. Y la gente se lo está cogiendo a checha pensando que él está haciendo una caracterización. Es un swap lo que tiene. John Fermín, tú que sabes de Romo, ¿qué tú crees que es eso? Un swap ya. Yeah, there you go. Me alegra, hasta en español lo dijo, me alegra. Ah, mira, fue aquí. Espérate, déjame ver. It's one of those nights. Míralo ahí. Sí, ahí hubo un eructo. I mean, it's one of those nights. Tranquilamente. I drove into... ¿Qué usted cree, querido John Fermín? ¿Usted qué sabe de Romo? No, no, que llegara hasta ese extremo, que ese muchacho debe estar en Alcohólicos Anónimos. Ah, pues llegó a Santo Domingo entonces y llegó hasta ese extremo. Ay, mamá, este programa va a ser difícil. Pero ahí parece que... Yo no sé si tú has visto Los Piratas del Caribe, la primera ¿sí? parte, que él llega ¿sí? borracho a un sitio que está cayendo. Así mismo se ve. En la Pirata del Caribe. Oye, pero increíble. Increíble. Por eso la gente con el alcohol. Pensaron que era una actuación, que no era. Pensaron que era una actuación, pero el tipo realmente tenía un suape de lo bueno encima. Y no lo revisan antes de cuando van a actuar. No, imagínate. Ellos le dan champaña ahí. Le dan champaña, le dan de todo. Ahí métete en un camerino. Y el problema es chupa. Que tenía ese suape, pero no se sabe dónde dejó la escoba. Señores, mejor vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa porque en breve. Me ha cambiado la voz. Que te mejore, Yagna. Me ha cambiado la voz. Dios mío, qué vergüenza internacional con esta muchacha. El antidepre la mañana. Está hecho pa' gozar. El antidepre la mañana. Está hecho pa' gozar. El antidepre la mañana. Está hecho pa' gozar. El antidepre la mañana. Está hecho pa' gozar. El antidepre la mañana. Está hecho pa' gozar. El antidepre la mañana. Está hecho pa' gozar. Esta tarde a las 5 por esta KB94, el fenómeno radial de las tardes, el tapón de las 5. La líder de la radio son tapón de las 5. Hay que vacilar. No te lo pierdas, es el número 1 de las tardes, el tapón de las 5 por esta KB94. El amor construye sueños que duran para toda la vida. Nosotros también. Para toda la vida convenimos ser uno.

de vuelta con este antidepre por KB 94.7. Mira, déjame. Diga, Posto, me están confirmando, incluso como decía una de las estrofas de las canciones de la banda Clave. Ay, que ahorita eso yo, esa definición, esa que yo di. Ahora el Posto me va, le va a poner el. No, pero yo no sé cómo es. El tono, el tapa, el tomo, ¿cómo lo digo? Yo no sé cómo es que decía, ¿no? La canción. Ah, le están preguntando de cómo decía. No, que me la cantó, pero está en audio ahí. En audio. Yo oí un poquito y más o menos como que me suena la canción, sí. Dígame un estribillo, una cosa. Que no me la sé, fue ese muchacho que me la cantó. Ah, sí. Me la cantaron, pero yo no me la sé. Sí. No te vea. Pero sí, parece que sí, que tienes razón. Sí, pero que fui yo que lo dije, Apóstol. Humilde, pero sencillo, como que sencillo, pero humilde, como dice Juliana. ¿Cómo la vaina? Antes muerto que sencillo. Y cuando yo digo una cosa, es así, porque yo no invento. Y acaso cuando te digo extraoficialmente, no como muchos que aseguran, es así. Yo dije que la banda Clave era una orquesta, ¿tú lo oís? Y es una orquesta que hace 24 años debutó, no cuajó porque porque se cortó. Se cortó la carrera, la cosa, pero fue así. Vamos a recibir a Jay Abru también, que Abru, ha llegado a este antidepre de la mañana. Se ha llenado. Buenos esto. Días, nuestro querido hermano oyente de este programa de hace mucho tiempo, Jay Abru. Buen día, macho, y buen día a todos. Sí. Para mí fue un placer y una sorpresa que me encontré aquí con Joel. Sí, sí. Habíamos compartido en Pensilvania. En casa de Wilson. En casa de Wilson y Betsaida. Y sí. Ahora lo vuelvo a ver. Y él de repente, yo no me imaginaba que él estaba aquí. Sí, ahí está. Llegaron los dos de sorpresa, para mí por lo menos. Hermano mío. Sí, son hermanos tuyos. Sí, porque viajan, ¿verdad? No, por eso no, porque somos hermanos, soy humilde. ¿De dónde tú vienes, Breu? ¿De dónde tú vienes ahora? De New York. De New York.